Lo dicho, vamos a quedarnos como les anticipamos con el primero de los encuentros con la actualidad local y nos vamos a fijar durante los próximos minutos en una campaña de concienciación ciudadana que además está siendo muy reclamada desde hace bastante tiempo. Les hablamos de los excrementos de perros, sobre todo, que bueno, pues evidentemente causan malestar en toda la ciudadanía, que tiene diversos problemas que originan de higiene, de limpieza viaria. Ya saben que si nos siguen habitualmente, por ejemplo, es una de las cuestiones, uno de los ámbitos en el espacio Cosa de Todos por los que más preguntan los ciudadanos, y en ese sentido desde el ayuntamiento se había venido anunciando la puesta en marcha próximamente de una campaña que bueno, pues ya está definida completamente y que de hecho se anunció días atrás en el seno del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ya en ese consejo, en esa reunión, pues se informó al respecto. Nosotros, que queríamos conocer más detalles, y por eso contamos con la presencia, tal y como les habíamos anunciado, del delegado municipal de Medio Ambiente, entre otras áreas, también parques y jardines y cementerio, Andrés García. Andrés, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Nos vamos a quedar, como decimos, con una campaña que la verdad es que estaba siendo muy reclamada, ¿verdad? Sí. Me imagino que coincidí en eso. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas al municipio de Ubrique, a los habitantes, a los vecinos de Ubrique, porque esta campaña es una campaña que se intentó sacar el año pasado. La verdad es que no había prácticamente modificación sobre una campaña que se iba a hacer el año pasado y que por motivos personales no he podido llevarla a cabo. Ahora, ya que empezamos un nuevo año, también es verdad que una vez que me incorporé al trabajo en el ayuntamiento, que me cogiera la campaña de Navidad, no me pareció oportuno. Y una vez que ha pasado la campaña de Navidad, que ya estamos prácticamente metiéndonos hacia la primavera, es el momento de hacer la campaña de concienciación para la recogida de heces caninas. Una campaña que además, desde su origen, se concibe como de forma indefinida, quiere decir que no se va a desarrollar durante un periodo en concreto, sino que va a comenzar y bueno, de aquí en adelante se quiere que se mantenga en marcha. Efectivamente, nosotros vamos a lanzar esta campaña, me imagino que estará en marcha mientras repartimos la publicidad, la carta de la alcaldesa, los obsequios, pero una vez que termine la campaña vamos a iniciar, o por parte de la policía local, un aumento de la vigilancia del respeto hacia las ordenanzas municipales. También te quiero decir, Juan Carlos, que era mi intención como concejal de Medio Ambiente hacer una campaña de este tipo prácticamente anualmente. A lo mejor no como esta, pero dirigía en el mismo sentido hacia la limpieza viaria y la concienciación de los vecinos por la recogida de heces caninas. Campaña, Andrés, que se denomina Acierta y Recógelo. ¿Por qué? Exactamente. Bueno, preparando la campaña, la verdad es que estuve indagando en internet, preguntando, yo creo que me documenté bastante, y lo que vi es que la gente es muy, muy original. Hay municipios de nuestro entorno, incluso de toda España, incluso yo llevé al Consejo Sectorial un cartel de Montevideo, de Uruguay, y he visto que hay bastante originalidad en el tema de la cartelería, y dije, mira, pues vamos a utilizar muchos carteles para poner en valor el cartel que nosotros tenemos. La idea de acierta cuál es el cartel que tenemos nosotros colocado en Ubrique, que se va a exponer junto con muchos carteles de otras campañas de otros municipios. Y acierta también, imagino, ¿no?, por el tema de los beneficios que supone tanto para el dueño de los perros como en general para la sociedad, ¿no? La cosa era jugar un poco con las palabras y acierta, que acierta cuál es el cartel que tenemos nosotros, acierta y recoge la caquita de tu perro y tirar a un contenedor verde, que es lo que tienes que hacer. Un tema muy sensible, que ya decimos que, sobre todo, ¿no?, porque evidentemente es algo que se puede ver todos los días, que tiene muchas consecuencias. Ahora vamos a ir con diferentes aspectos que además se destacan en los folletos informativos que se van a repartir. Una campaña que va a tener diferentes vertientes. Si te parece, entramos en ello, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido? Sí, bueno, en el Consejo Sectorial hablé de que íbamos a tener tres líneas: una parte informativa, que iba a incluir la cartelería, un documento de mano y una carta de la alcaldesa a todos los propietarios de animales. Va a ser una campaña dirigida a los propietarios de animales. Una parte de reparto de obsequios: vamos a repartir un pequeño contenedor con bolsas para que para facilitarle a la gente que recoja las heces de sus perros. Y una vez que hemos facilitado que la gente recoja las heces, vamos a la parte sancionadora. Vamos a empezar a aumentar la vigilancia policial. La policía local incluso podrá llegar a sancionar, que estamos pensando en policía local haciendo patrullas de paisano. Multas que, recordemos... Las multas están en torno, según las ordenanzas municipales, que no, en las que nos tenemos que basar, están en torno entre los 75 y los 500 euros. Lo que pasa es que, porque hay muchas personas, ¿no?, que señalan, como opinión, ya digo, de un buen número de personas, lo que habría que hacer es multar y de esa forma se quitaría. Bueno, lo que se va a intentar es primero informar, concienciar, oye, y si no, va a haber un momento en el que ya se empiece a sancionar. Primero concienciar, no queremos empezar a sancionar, primero concienciar a la gente, primero hacer que la gente recoja las heces y que las deposite en el contenedor de orgánico. No pasa nada, no tienen por qué avergonzarse, que acierten, lo recojan y lo echen al contenedor. Y una vez que la gente no sea capaz de, no haga caso a las ordenanzas municipales, pues empezaremos a sancionar. Así que comentaba, ¿no?, una parte informativa con un cartel que vamos a ir viendo ya en estos próximos días en la calle, ¿no? Bueno, antes de iniciar esta campaña, hablé un poco con el presidente del Colegio Veterinario, con Federico Villaplana, y me obsequió con unos cuantos obsequios del Colegio Veterinario en una campaña que se llama Soy un dueño responsable. Entonces, previo a la campaña nuestra, Acierta y Recógelo, vamos a hacer una pequeña campaña, vamos a repartir unos obsequios dentro de la campaña del colegio Soy un dueño responsable. ¿En qué va a consistir ese...? Bueno, como hemos estado hablando hace un momentillo, Juan Carlos, vamos a hacer un pequeño concurso, vamos a repartir, creo que son varias camisas de manga larga, alguna bolsa para recoger ese y alguna cosita más. En definitiva, todo con el objetivo de llamar la atención. Concienciar, ¿verdad? A todos los dueños de perros. De perros, exactamente. Esto dentro de lo que sería este concurso previo, por tanto. Este concurso sería previo a la campaña Acierta y Recógelo. Posteriormente, la campaña. La campaña municipal. ¿Cuándo se pondría en marcha aproximadamente? Pues finales de marzo o primero de abril. Y por tanto, a partir de ella vamos a ir viendo carteles en la calle. Carteles en la calle. La carta, una carta que se le va a mandar a todos los propietarios de perros. Bueno, aquí hay que hacer un inciso, a todos los propietarios no, porque esto ha sido un problema importante, ver los propietarios que tenemos, ver los propietarios que tenemos en el municipio. Os puedo indicar que tenemos una base de datos que nos la cede el Colegio Veterinario, el Registro Andaluz de Identificación Animal, el RAIA, que tiene 5.000 perros. Sabemos que 5.000 perros no hay, porque lo que pasa es que los dueños no dan de baja su mascota. Esto lo tenemos una vez que el dueño le pone el microchip al animal. Entonces, para como 5.000 cartas no íbamos a repartir, pues hemos hecho una depuración de esa base de datos, hemos cortado por animales con más de 10 años, propietarios con más de un animal, y nos han salido unos 1.500 propietarios. Sabemos que no vamos a llegar a todos los propietarios y sabemos que vamos a llegar a propietarios que ya no tienen animal. Eso es lo que pretendemos repartir, unas 1.500 cartas aproximadamente. Así que es un censo aproximado, o lo más aproximado a la realidad con los datos que se cuentan. Exactamente. Va a ser bastante aproximado, pero sabemos que hay gente que no tiene los perros identificados. Le va a llegar a gente que su mascota ha muerto. Y no le va a llegar gente a lo mejor que tiene mascotas de más de 10 años y lo que hemos hecho es cortarlo por poner una edad media del animal. Una carta en la que, imagino, ¿no?, se informa de la campaña y también se recoge algunos de los consejos que recoge el propio folleto informativo. La carta va a ser amable, va a ser una carta que va a informar un poco de la campaña y va a pedir la colaboración ciudadana en el tema este de limpieza viaria y concienciación de recogida de ese. Porque ese sí que es un aspecto fundamental, si la colaboración de los dueños es imposible. Exactamente, la verdad es que cada vez vemos más gente con su bolsita, su perrito con su bolsita, pero hay cuatro personas que no quieren o recogen la heces, cogen suelta a los perros en la calle, y la campaña va para que esas personas que no están tan concienciadas, a ver si son capaces de entrar en razón y recoger las heces y provocarle menos quejas a los vecinos, menos problemas a los vecinos. Porque ese es un dato muy importante, ¿no? Estamos hablando de que al menos habrá unos 1.500 animales. Juan Carlos, en el censado, yo te hablé por un lado los animales que teníamos, que era la base de datos, hablaba sobre 5.000 animales, pero una vez hemos seleccionado a propietarios que tienen más de un animal y se ha dejado solo una carta. El número de animales en el municipio, según una base de estadística pura y dura, está en torno a los 3.000 animales. Ese es el margen donde nos estamos moviendo con perros en el municipio de Ubrique. Unos 3.000 perros. Unos 3.000 perros, es lo que tenemos censado, incluyendo, lógicamente, perros que están en los campos, perros que están en reala. No, lo digo porque todavía es un poco... Respalda más lo que iba a comentar, en el sentido de que imaginemos si todos los dueños no respetasen como lo suelen hacer. Así que esto es una minoría, evidente, porque si no, imaginemos el panorama en las calles, ¿no?, de nuestra localidad. Así que es una minoría, pero claro, muy llamativa, ¿no? Exactamente. La mayoría de la gente es responsable y recoge la S. También es verdad que los 3.000 perros no están en el casco urbano. Normalmente están en los campos, en las parcelas. Hay muchas realas, hay muchos criadores. Pero que es verdad, es una minoría, y esa minoría es la responsable de que haya tal malestar en el municipio. Algo que además lo señalaba, ¿no?, en cuanto a los carteles, por ejemplo, de otras ciudades, que no es algo propio solo o específico de Ubrique, sino que es verdad que en la sociedad actual, y con el aumento del número de mascotas, pues es un problema en cualquier ciudad, ¿no? Sí, la verdad que muchísimas ciudades, bueno, yo creo que prácticamente todas las ciudades tienen estos problemas. De hecho, hay algunas ciudades ya que se han metido en el tema de ADN canino. La verdad que es un sistema que es eficaz, que se puede llevar a cabo. Lo que pasa que va a llevar a un sobrecosto al dueño que tiene una mascota. En principio hemos pensado no meternos en esta temática de ADN canino, pero en un futuro, si las campañas no dan resultado, pues podríamos acogernos a él. Así que cartelería, vamos a ver esa carta enviada por la alcaldesa a los dueños de las mascotas, y también folleto informativo, decíamos, que se van a repartir. No sé qué número se ha editado o se piensa. Sí, este número bastará en torno a 2.000 ejemplares aproximadamente. Este folleto he creído conveniente que sea cortito, que sea simple, que lleva solo 7 instrucciones, que habla de respeto, habla de higiene y de limpieza viaria, de la imagen que estamos dando a los visitantes e incluso a nuestros propios conciudadanos de pueblo sucio. Habla un poco de la transmisión de enfermedades, incluidas algunas zoonosis, las sanciones que nos pueden llegar a poner, que son entre 75 y 500 euros, como dije antes. Los resbalones y las caídas que ocasionan a veces las cacas abandonadas en la calle. Y una broma aquí que he puesto, que pisar una caca de perro no trae suerte. De hecho, es una verdadera asquerosidad. Hay que ser consciente que es que todo el mundo me ha pisado una caca de perro. Y un poco, el consuelo es como que da suerte, ¿no? Sí, pues no da suerte. Es asqueroso. Y verdaderamente, y el punto primordial es que es por sentido común y por respeto a la persona que está dejando la caca de su perro para que la pise otro para que le moleste a otra persona. Es el sentido común, simplemente. Entonces es importante que la persona se agache, que acierte y que la recoja. Y en ese sentido además se señala que no se avergüence, porque bueno, faltaría más, ¿no? Es que eso va incluido dentro de lo que es su responsabilidad como dueño de esa mascota, exactamente. La verdad es que el municipio está sucio, pero gracias, afortunadamente, a los servicios de limpieza de básica, el pueblo está bastante limpio, en mi opinión, porque la verdad que el trabajo que hace básica es de alabar a la hora de recoger tantas heces, como hay propietarios que las dejan abandonadas por ahí en las calles. Así que es un argumentario de algo que todos sabemos, pero que, bueno, se recuerda, ¿no? Es un recordatorio de por qué hay que recoger esa caca de los perros. La campaña no hemos querido ir a más. Ofrecerle a la gente la posibilidad de que recoja la caca y le eche a un contenedor. nada más. No pedimos más. Quizás más adelante pidamos algo más, pero en principio que recoja la caca y le eche un contenedor. Así que eso dentro de lo que sería la línea informativa, a través de esas diferentes vías, como nos comentabas también, se van a repartir unos pequeños contenedores con bolsas, o sea, para facilitar aún más, y esos pequeños contenedores creo que se les puede colgar incluso a los, sí. O sea, a los propios animales, ¿no? Sí, para esto, por ejemplo, con una vez que mandemos la carta de la alcaldesa, vamos a acompañar esa carta con un cupón que será canjeable en algunas dependencias municipales, y vamos a repartir un pequeño contenedor con algunas bolsas. Ese contenedor se va a serigrafiar con el logo de la campaña y también con el logo de Básica, que amablemente colaboran con nosotros en esta campaña. ¿Cuántos, ya que estamos hablando también de cifras, cuántos contenedores? En torno a 2.000 contenedores vamos a comprar, esperamos repartir unos 1.500 y nos quedaremos otros 1.500 ahí en la recámara, por si hicieran falta. Así que facilitar desde luego al máximo, ¿no? Para que no haya ningún tipo de excusa. Esa es lo que queremos hacer con la campaña, facilitarle a la gente que sea responsable y que recoja las heces caninas. Esta sería otra de las líneas, como decimos, de bueno, pues acompañar con este obsequio, este contenedor con bolsa. Y por último, como decíamos, la parte dedicada ya al ámbito sancionador, se va a intentar concienciar, informar y después ya pues se pasará a ejecutar lo que indican además las ordenanzas sobre tenencia de animales, ¿no? Exactamente, vamos a repartir, vamos a intentar concienciar y después vamos a, como he dicho anteriormente, vamos a dar orden a la policía local para que persigan a los infractores de la ordenanza municipal. Y se van a poner las sanciones que se tengan que poner, incluso como te comentaba antes, que podemos llegar a hacer algunas patrullas con policías de paisano, que ha sido bastante eficaz en otro municipio. Así que aumento de la vigilancia policial y también incluso puede que en alguna de esas oportunidades con agentes de paisano. Agentes de paisano. Pues todo ello dentro de lo que es esta campaña. Que se presentaba además días atrás, como decimos, dentro del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad. ¿Cuál fue un poco la sensación, qué es lo que se transmitió por parte de? La verdad es que no se hacía una campaña desde hacía tiempo. Es una campaña muy muy concreta, va solo para destinada a limpieza viaria, a recogida de heces, y la verdad que tuvo bastante buena aceptación. Hubo uno de los componentes del plenario que me dijo que era quizá poco ambiciosa, y yo le dije, sí, es poco ambiciosa. Así, la única ambición que tiene la campaña es que la gente recoja las cacas y le eche al contenedor. No tiene más ambición en la campaña. Que la gente recoja las cacas y las tire al contenedor. Es la única ambición que llevamos con esta campaña. Ya decimos, se pondrá en marcha finales de marzo, Andrés nos comentaba, principio de abril. Y tampoco con un tiempo delimitado, sino que bueno, comenzará ahí y se prolongará todo lo que se pueda en el tiempo. A mí me gustaría que la campaña se dilatara un poco en el tiempo, porque así educamos un poco más a la gente. Pero vamos, la campaña va a durar tiempo en el que repartamos los contenedores. Pues seguiremos informando al respecto, porque ya decimos, habrá por tanto un proceso en las próximas semanas sobre un tema que es muy sencillo, como tú nos comentabas, ¿no? Al final es muy sencillo, que los dueños sean responsables de su mascota, como debe ser, y recojan las cacas de sus perros, pero a la vez, ¿no? Parece que es muy complicado porque, bueno, pues sigue habiendo muchos casos vemos en la vía pública, y sobre todo son, a lo mejor no tanto, pero muy llamativos. Sí, al estar en un pueblo, sabemos, todo el mundo lo dice, el perro, le abrimos la puerta, el perro se va por ahí, hace caquita por ahí, hace desavío por ahí, y yo si te he visto no me acuerdo. La verdad es que tenemos que ser consecuentes con nuestro perro, tenemos que ser responsables con las mascotas que tenemos, y si ese perro está ensuciando las calles y las vías urbanas, pues hay que acudir y limpiar. Dentro de nuestro espacio, cosa de todo, había muchos oyentes, ¿no?, que hacían muchísimas sugerencias, hablaban de la colocación de cámaras incluso, y de por las cámaras poder sancionar. La verdad es que hay multitud, podría haber, de soluciones, sí, pero el tema está en el coste, además, imagino, claro, de una dar intentar dar una solución a un problema que tampoco se puede convertir en algo muy costoso, ¿eh? Hay una campaña en Facebook también, hay gente que está colgando, que yo con lo del Facebook alucino, parece que es la vía de comunicación con el ayuntamiento. La gente está colgando caquitas de perros en una página, que está muy bien. Pero yo creo que el que se tendría que sentir verdaderamente aludido es el dueño del propietario que ha dejado esa caca ahí. Curiosamente, Básica tuvo una campaña similar, no colgó caquitas de perro. Básica hizo unos planos, creo que fueron 6 planos de distintos sitios del pueblo. Fue una campaña de concienciación a través de Facebook también. Puso puntos amarillos por donde estaban recogiendo ellos principalmente las cacas, y la verdad es que la gente no se conciencia ni con el Facebook ni con la... es mala educación, simplemente, y ya está. Y sobre todo hay zonas, ¿no? Que si están un poco abandonadas, entre comillas, o que no haya mucho trasiego de personas, haya algo de jardinería, bueno, pues parece que son lugares escogidos, sí. Incluso, bueno, ya lo peor, ¿no? Lugares donde juegan críos, bueno, no, imaginemos, ¿no? Con el tema de higiene que eso puede suponer. Sí, y bueno, hay, como dicen, ¿no? Varias zonas que tienen esa conflictividad. Sí, esos sitios que son más conflictivos donde van los... además que es curioso, porque se ven que son sitios concretos, son solares, zonas verdes, donde van los dueños, sueltan a su mascota, venga, ala. Pues llévate una bolsita, lo recoges y lo tiras a un contenedor. Si es que no hay más, si es que es simple. Pues esperemos que ese mensaje cale, y al fin y al cabo no es otra cosa que un recordatorio de lo que todos... Espero que cale, porque la verdad que recógelo y tirar a un contenedor, no sé cuántas veces lo he dicho en la entrevista a Juan Carlos. Pues y el esfuerzo que va a ser importante durante estos meses con esta campaña, y ese es el objetivo, como en multitud de acciones que dependen de los ciudadanos, de tirar la basura a su hora, podríamos decir mil y una cuestiones que al final depende de nosotros. Pues exactamente igual, lo que tú dices, la conciencia que tenemos hay cosas que ya no, que nos sorprendemos que lo haga la gente, y sin embargo, pues cada día estamos más educados en otro tipo de asuntos. Y sin embargo, en esto tenemos que empezar a concienciarnos y tenemos que ser gente responsable con nuestras mascotas, como vuelvo a repetir, y tenemos que recogerlo, simplemente. Igual que hay muchísimas personas que con un papel se lo guardan en el bolsillo y esperan a que haya una papelera para tirarlo. Exactamente, ahí estaba yo pensando. Son cuestiones de educación ciudadana que todos conocemos, pero que bueno, a ver si aplicamos entre todos, ¿no? A ver si vamos aplicando, igual que también nos hemos puesto somos uno de los pueblos que más recicla. Somos un pueblo muy concienciado con el tema de reciclaje, pues a ver si en este tema también somos capaces de concienciar a nuestros vecinos. Pues todo ello a ver si somos capaces de concienciarnos todos, me meto yo también, porque yo también tengo perro. A nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues esa campaña Acierta y Recógelo, que van a poder ver en las próximas semanas ya, en cuestión de un mes, en la calle, y cómo van a ir llegando esas cartas, a ver, la cartelería, folletos informativos y demás. Nos vamos a quedar con respecto a ese tema, Andrés, en sí. Este punto, seguiremos recordándolo, evidentemente, pero también quería hacer referencia a un convenio de colaboración que estáis ultimando con un colectivo, Zarpitas, sobre lo que son los gatos callejeros, ¿no? Que otro tema también polémico, en el sentido de que había habido quejas también ciudadanas al respecto, por darle de comer también a muchos animales, sí, callejeros, porque se multiplicaban y demás. Es un tema que también vais a abordar a través de este convenio, ¿no? Sí, tuve el gusto de conocer a gente de Zarpita hace un mes atrás, y la verdad es que me estuvieron proponiendo una campaña, se llama la campaña CES o el proyecto CES. CES es porque es captura, esterilización y suerte de gato. Como todos sabéis, o me imagino que la mayoría sabéis, nosotros tenemos un convenio de colaboración con Mancomunidad, por el cual vienen de vez en cuando empleados de Mancomunidad, ponen unas trampas, atrapamos gatos donde los vecinos nos dicen que hay molestia, y se lo lleva Mancomunidad. Durante mi etapa como concejal, la verdad es que hemos hecho muy poca captura. No sé si han sido 2 gatos. Este Este programa que nos presentaba Zarpita, como Sociedad Protectora de Animales que son, que persiguen el bienestar animal, es una campaña que no es pionera en Ubrique, porque ya hay muchísimos municipios que están asociados y la idea es interesante, porque consiste en capturar los gatos, principalmente las gatas, castrarlas y soltarlas en el mismo sitio. Nos ahorraríamos problemas de ruido, de peleas de gatos, las cabañas no aumentarían, no se dispararía el aumento de gatos por los locales, y la verdad es que la idea me pareció bastante interesante. Así que sería un punto de equilibrio, podemos decir, entre no tener que sacrificar, ¿no?, a estos animales callejeros, pero a su vez frenar que su censo, su población aumente en exceso y al contrario, poco a poco vayan incluso disminuyendo, ¿no? La idea es que los gatos que estén, al menos sean gatos esterilizados, que se baje el nivel de conflicto con los vecinos, porque ya habrá menos tipo de menos peleas, menos presencia en las calles, presencia además, en las calles de los animales. Ese es el objetivo, por tanto, un poco de este convenio que estáis ultimando, ¿no? Que vais a poner en marcha próximamente, ¿no? La idea es eso, como te decía, es reducir un poquito la proliferación de colonias de gatos, mejorar la calidad de vida de estos gatos, ya que cada animal esterilizado será censado y desparasitado, disminuir los conflictos con los vecinos, evitamos los maullidos, los marcajes de territorio, las peleas propias de los gatos callejeros no esterilizados. Y además que también sabemos que los gatos también es un sistema eficaz de control biológico de plagas, tanto de roedores, cucarachas y pequeños insectos. ¿Cómo se organizaría lo que es esta campaña, este proyecto? El proyecto C es una alternativa respetuosa que se lleva a cabo gracias a la colaboración de voluntarios. Nosotros como ayuntamiento no seríamos capaces de llevar este tipo de proyecto. Entonces necesitamos una asociación que tenga interés en el tema de bienestar animal. Vamos a apoyar y facilitar el trabajo altruista de estos voluntarios que únicamente trabajan por la protección animal y el bienestar animal. Y así mejoraremos también la convivencia con los vecinos. La idea es de en ambos casos, ¿no? Tanto por un lado, lo que sería hacer que esa problemática vecinal se elimine, pero también bueno, es una forma de poner más una campaña de respeto hacia los animales, ¿eh? La cosa es que las colonias de gatos, en el fondo, tenemos que entender que vamos a tener que convivir con ellos. Vamos a hacer que al menos la convivencia sea más tolerada. Y bueno, pues sea por tanto lo menos conflictiva posible para los vecinos y también de respeto, y de por respeto supuesto, hacia los animales. Una iniciativa, Andrés, que por cierto puede haber ahí un conflicto entre lo que son gatos callejeros y gatos que correspondan a alguna persona, y por tanto ahí sí que también vaya a estar atento y de hecho que irá a hacer un llamamiento al respecto, ¿no? Sí, me gustaría hacer un llamamiento a los propietarios de gatos que no están identificados y que los tienen un poco por la calle, que sean que cojan e identifiquen esos animales sueltos antes de que comencemos la campaña, porque nos podemos encontrar que esterilicemos animales que no son animales abandonados, que sean animales que tienen dueño. Entonces, por favor, aquel que tenga un gato sin identificar, que pase por alguna de las clínicas veterinarias e identifique ese animal, para que sepamos que ese animal tiene dueño. La identificación que se hace igual que con los perros con los microchips. Igual que con los perros con el microchip, exactamente. Pues con ese objetivo también nos vamos a quedar de esa campaña a través de un convenio de colaboración con Zarpita, del que también, cuando que se vaya poniendo ya en marcha en próximas semanas, iremos informando al respecto. Pues Andrés, comenzamos con esa campaña de recogida, ¿no? De concienciación sobre la recogida de los excrementos de los perros. Nos vamos a quedar aquí, imagino que sobre todo insistir en el mensaje de colaboración ciudadana, ¿no? Exactamente, volvemos a repetir que acertemos todo y seamos responsables con nuestra mascota. Pues con ese mensaje nos quedamos y con las palabras del delegado municipal de Parques y Jardines, Cementerio y Medio Ambiente, Andrés García. Lo dicho, Andrés, muchas gracias, buenos días. Gracias a ti, Juan Carlos, hasta luego.